Ella me pasa por el lado sin mirar cuando la halago. No me responde nada y rechaza mi mirada. Ella presume de otra gente y me nota indiferente, porque en cuestión de gustos no entiende. La chica habana le llaman los hombres cuando la divierten y no la pueden controlar. La chica nada, que sin dar su nombre con alguien se pierde, poniendo rumbo del lugar, sin compromiso al regresar, viviendo la vida, se ve divertida. Como camina esa niña, solita en la noche. Ella carece de inocencia y desborda su presencia, porque no encuentra a nadie que la entienda. Sin preguntar busca una forma de sentirse otra persona. Camina por las calles a todas horas. La chica habana le llaman los hombres cuando la divierten y no la pueden controlar. La chica nada, que sin dar su nombre con alguien se pierde, poniendo rumbo del lugar, sin compromiso al regresar, viviendo la vida, se ve divertida. Pa' los chapeados. la vayas a seguir, porque te complicas. Cuando caminas, si tú la sigues te complicas. Cuando ella camina así, sola, aunque la encuentres atractiva, déjala que siga sola. Cuando camina esa muchacha, si tú la sigues te complicas. Seguro que te complicas si te vas con esa chica. Si es de complicar.